es un compromiso público también de no voy a hacer uso ni voy a continuar en lo que hace a la reelección por un nuevo mandato. Esto va a ser un compromiso.